Buenos días, Ana. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y nosotras. Te habla el gato desde Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos. Sí, bueno, con eso me parece que se encierra un montón de cosas, ¿no? Es resistiendo, me imagino, en estos momentos. Sí, yo creo que el día de ayer y de hoy son claves, ya que el día sábado tuvimos el inicio de un nuevo fuego intencional en la zona donde ya teníamos todo en guardia de ceniza. El sábado nos quedaban como días de enfriamiento, de mucho perímetro muy extenso, con árboles que, bueno, muy antiguos, de 300 años, algarrobales, quebrachales, muy importantes, que más allá de todo lo que se quemó en la zona, yo lo que te puedo hablar, aclaro, es la zona de San Marcos, en la zona del Quipo, que es solo un territorio afectado dentro de todas las localidades y territorios dentro de cada localidad afectados en este mega incendio. Este mega incendio ha sido un plan sistemático de quemar nuestro territorio. Con la detención de Lalo el día sábado, yo fui parte de su cuadrilla, veníamos trabajando re bien viernes y sábado en una zona que se llama La Fronda, justamente por lo frondoso de la vegetación que está al borde del río Pinto. Estábamos salvando cada día centenares de árboles con un sistema que Lalo propuso de bombeo de agua de río que llevábamos en la camioneta, a la vez que paralelamente llevábamos un tanque de 2.000 litros por si no llegaba el agua del río en alguna zona, entonces teníamos las dos opciones. Fue por lo menos nuestra cuadrilla y todas las otras cuadrillas organizadamente estábamos teniendo como buenos resultados porque el fuego se estaba terminando. Y bueno, lo que sucedió es que el sábado, mientras estábamos yendo camino al mismo lugar que estábamos pasando todos los días, a Lalo le impiden y a nuestra cuadrilla nos impiden acceder a la misma zona donde estaban compañeros trabajando y donde estábamos yendo a llevar relevos, comida y a buscar a los compañeros que estaban ahí. Y en ese operativo de cortar el paso que hizo la policía, intentan no dejarnos pasar. Entonces nosotros le decimos, estamos yendo al fuego, estamos trabajando, hay gente allá, vamos a pasar, pasamos. Seguimos de largo. Y bueno, ese día se arremetió con... Se arremetió, digamos, de una forma represiva contra el pueblo que estábamos ahí apagando y vinieron a secuestrar la camioneta a la base operativa que teníamos en San Marcos. Vinieron a llevarse la camioneta que era nuestro recurso fundamental, que venía trasladando 30 compañeros por día y compañeras. Y cuando Lalo se presenta voluntariamente en la comisaría solamente para poner a disposición los papeles de la camioneta, él ya había asumido que a la camioneta la iban a secuestrar, sin resistencia, con mucho dolor, se puso a disposición y en el momento de entregar los papeles y hacerse presente ahí, le comunican que va a quedar detenido. Eso, todo lo que fue la situación del domingo, nos desestabilizó el espíritu a todo el grupo, que veníamos ya hacía 10 días trabajando muy fuerte, con el espíritu fuerte sobre todo porque veníamos apagándolo, ¿no? Y fue el mismo día, domingo, sábado, que dieron inicio a este nuevo fuego que ahora, en este momento, se está llevando todo el monte que nos quedaba vivo ahí. La situación es crítica, el viento viene en ráfagas de 75 kilómetros por hora aproximadamente en el día de hoy. Los compañeros están en una situación en donde están siendo impedidos de trabajar, a pesar de que ningún brigadista ni vecino se ha lastimado. No tenemos gente que se haya puesto en riesgo, ya que somos autoconvocados desde hace muchos años que estamos preparados para esto. Es nuestra misión y es nuestro foco defender los bosques y por eso somos muchas brigadas que en incidentes grandes formamos las bases operativas comunitarias, trabajamos siempre con el pueblo, acompañados de vecinos, que son los que garantizan muchas veces los lugares para dormir, los vehículos para trasladarnos, las donaciones de comida y de todo lo que necesitamos para trabajar. En el día de hoy, a partir de que hubo una reunión en Capilla del Monte de toda la cúpula del plan del manejo del fuego en el día de ayer, tomaron la decisión de empezar a restringir el acceso a todas las personas que estábamos acá apagando y poner una lista guiada por la policía para que nos sometamos a la estrategia del plan del manejo del fuego, que es, Ahí bueno. quería llegar, Ana, a esto quería llegar, a esta ¿Cómo? parte, esto me parece muy importante. La policía y los bomberos de Córdoba están claramente sobrepasados por esto. No llegan, no llegan con toda la gente que tienen, no llegan. Y los que realmente les están frenando y están todo el tiempo atentos y atentas a esta situación, justamente son los brigadistas y los integrantes de las asambleas ambientales. Me parece un despropósito lo que está pasando y hay olor y hay olor raro que los quieran frenar justo ahora que cuando más intenso es el fuego Manejo en del la sierra. fuego es justamente eso, es un plan para manejar con fuego nuestros territorios, no es un plan para combatir el fuego, ¿sí? Y esto lo está dejando en claro. Y la realidad por la que existe en Córdoba un movimiento hace 4 años de brigadas comunitarias, que somos vecinos y vecinas, que nos organizamos en el 2020 por un mega incendio que afectó a toda la provincia de Córdoba. En todos los valles se nos prendía el fuego y no había asistencia del Estado. Y vimos en el 2020 que en cada valle el fuego lo apagamos los y las vecinas organizadas. Eso ha generado un movimiento que es un fenómeno a nivel participación social que no existe en ninguna provincia más que en Córdoba. Y es resultado de que Córdoba tiene un plan sistemático a través del gobierno ejecutado de la provincia de quemar, ¿sí? Hay cosas que no cierran, pero si vos pensás una visión futurista como en la novela de Fahrenheit, en donde la gente que tiene que apagar quema, Sí. así como la policía que tiene que cuidar dispara, bueno, estamos viviendo una guerra que nos están marcando con fuego los territorios. Este fuego particularmente ha tenido la característica muy similar al incendio de Valparaíso, al mega incendio de Valparaíso y toda la zona de Chile que se quemó el año pasado, en donde se ha abandonado no solamente al monte nativo, sino las casas y los lugares donde habitan la gente. El protocolo de bomberos de la provincia y de todas las provincias tiene como prioridad salvaguardar las propiedades de las casas de la gente y las vidas humanas. La brecha que deja eso es que el monte nativo no es una prioridad. Y si sumamos y agregamos un detonante que tiene mucho que ver en este contexto, y es que Córdoba tiene una ley de bosques que venía protegiendo con categorías de zona roja los bosques nativos para no permitir el avance inmobiliario y que si bien eso no venía siendo cumplido al 100%, había una legislación. Hace una semana antes de este mega incendio, miembros de la sociedad rural en un comunicado dijeron algo que fue muy clave para entender lo que están haciendo con nuestra provincia. Culparon a la ley de bosque como responsable de los incendios que se provocan sistemáticamente en Córdoba. Dijeron que como la ley de bosque protege el bosque, eso genera demasiada vegetación que resulta siendo combustible que alimenta el fuego. Y dijo, mientras esa ley siga persistiendo, se quema y se va a seguir quemando. Eso fue una amenaza, que si sumamos a que hoy el Estado está garantizando la quema de nuestros territorios, no asistiéndolos con una planificación y ni siquiera asistiendo al protocolo básico, que es asistir a las casas de la gente y a su vez prohibir el ingreso y poner palos en la rueda para que la gente que estamos en brigadas comunitarias atendamos el monte, te das cuenta que esto no es un accidente, que esto es un plan sistemático de quemar, en donde además amenaza todo lo que sucede con el RIGI en nuestros territorios, que están como arremetiéndose con toda contra nuestros recursos naturales, con la cantidad de empresarios alineados con este gobierno que hoy en día nacionalmente está garantizando eso, el avance sobre los Claro, recursos. claramente, claramente. Recordemos a la audiencia, estamos hablando con Ana, ella integra la brigada Balcón de Punilla. Ahí metieron preso a un compañero, a Lalo, ya lo liberaron. Pero la pregunta que te hago es, ¿han habido otras personas apresadas antes de Lalo o hay presión? Digo, presión, amenaza directa por parte de la justicia de que los van a meter presos a todos, a todas. ¿Qué has escuchado al respecto? Mira, en estos días en el vado de Pinto, en el camino a Quilpo, había controles tibios en los que nos amenazaban con no dejarnos pasar y terminábamos pasando a pagar y no nos hacían nada. No nos perseguían. Pero el día que empezaron a hacer esta situación con Lalo fue el día que el fuego volvió a ser reiniciado y vamos a ver si esto que vos me preguntás, tememos que empiece a operar a partir del día de hoy, ya que fue el día de ayer, hubo una reunión de los ministros de Seguridad y Ambiente junto con la cúpula del Plan del Manejo del Fuego, que es la cúpula que a partir del 2021 inicia una nueva área a cargo del Estado en simultaneidad con el área de seguridad, que es la ETAC, que es un área que está abocada a las catástrofes naturales, se llama, bueno, Grupo Comando de Especialización Anticatástrofe. Y son los que venimos observando mediante videos que se replican en todo el territorio durante este incendio particularmente, que vienen con camionetas y mecheros, inician un fuego llamado contrafuego, llamado táctico, se retiran del lugar del territorio en llamas y lo abandonan. Luego van a las entradas de los caminos y cortan las rutas, cortan el acceso. Hay mucha gente que no le han dejado ni siquiera pasar a evacuar sus pertenencias. Hay gente que no le han dejado llegar a pagar sus casas. Hasta ahora, a los brigadistas nos estaban dejando pasar. Yo quiero distinguir que hay un montón de cuarteles de bomberos que han trabajado a la par con los vecinos y para el pueblo. Hay otros cuarteles que se han sometido a otro tipo de órdenes que tienen que ver más con quemar que con apagar. No terminamos todavía de entender cuál es la situación, por eso lo único que en este momento necesitamos el llamado es a pedir todos los recursos de aviones de todas las provincias que puedan mandar a Córdoba para enfriar, porque el día de hoy es clave. Si el día de hoy el fuego no se contiene con una planificación organizada, se nos quema un monte de 400 años y desaparece. Todo lo que pudimos apagar hasta el sábado, iniciaron un nuevo fuego del sábado a hoy, y hoy el panorama es muy diferente. Depende de cuál sea la visión. Si quieren quemar el monte nativo porque lo consideran combustible y quieren dejar avanzar el desarrollo inmobiliario y ganadero y agricultura, o si quieren preservar las fuentes de oxígeno, las fuentes de vida, que es nuestro monte, que se localiza en ese lugar de Punilla Norte, y que por eso ese lugar nos representa mucho a los cordobeses. Si hay un lugar en que toda la gente de Córdoba que amamos las sierras nos convoca, es San Marcos Sierra, es Punilla Norte y es particularmente es un lugar ancestral que tiene muchos sitios arqueológicos que pasamos mientras caminamos, vamos apagando y aparecen morteros. Claro. Hay mucha fauna en peligro de extinción. El otro día, el día sábado, mientras apagábamos un reinicio, nos cruzamos con un puma de gran tamaño que venía asustado escapando del suelo caliente. Y lo que Claro. le pudimos apagar le quedó como un espacio protegido para poder seguir habitando y seguir teniendo alimento. Eso nos hace saber que estamos en el lugar correcto, en el Ana, lugar de la vida. si alguien quiere colaborar o ayudar con ustedes, ¿cómo hace? ¿Se comunica algún número de teléfono, alguna red social o algo por el estilo? Mira, si quieren colaborar en este momento, tenemos funcionando una cuenta bancaria que incluye a todas las brigadas comunitarias en una sola, porque a su vez cada brigada tiene sus redes sociales. La nuestra es Brigada Balcón de Punilla, pero la cuenta en donde estamos recibiendo todos los recursos para compartir con todas las brigadas, ¿puedo decir el alias? Sí, por favor. Camino Monte, todo junto, a nombre de Rocío Primo. Hoy es el día 12 de trabajo, vamos a seguir trabajando, tenemos tres bases distribuidas de todos los brigadistas y vecinos que estamos. Solo en la zona de Pinto, te puedo decir, en la zona de San Marcos. En Capilla hay otros fuegos, en Santa Isabel hay otros fuegos y en Tras la Sierra hay otro fuego muy enorme que ha sido, abandonado, digamos, porque la verdad que toda la fuerza del aparato del sistema lo han mandado a casa, a la zona norte, pero en simultáneo, hace una semana y media, que en Chancaní, en la zona de Taninga, en la zona de los túneles, continúa un incendio muy grande y nosotros que somos brigadas comunitarias, somos una red que protege en todos los frentes de Córdoba. Entonces tenemos compañeros y compañeras asistiendo en el incendio de Chancaní, Tras la Sierra, y la mayoría de las otras personas tenemos asistiendo en la zona de San Marcos y Punilla Norte. También hay una parte de la gente que ha estado trabajando en el mismo fuego que conectó todo con la zona de Sierras Chicas, con la zona de La Granja, Unquillo y demás. Ana, lo último, la última pregunta, con esto te prometo que te libero, te agradezco muchísimo, sé que están con mucho trabajo. La última reflexión, me mira la productora, se pone ansiosa, pero el presidente Javier Milei se pegó una vuelta por Córdoba y habló con Yayora y demás, dejó plantada a la brigada que lo esperaba para hablar con él. ¿Qué dice la gente de Córdoba con respecto a la actitud del presidente, donde prácticamente se lavó las manos? ¿Qué escuchás vos? Nosotros vivimos en una existencia paralela de pueblo. Sabemos que este gobierno no es parte del pueblo. Teníamos mucha preocupación de su llegada a Córdoba, porque sabemos que todo lo que trae tiene que ver con cosas que no se dicen, porque se habla en una mesa chica y se cierran negocios y planes en contra de nosotros. Si Nación hubiera querido ayudar, hubiera mandado, no necesitamos que venga el presidente, necesitábamos que mande los hidrantes hace una semana cuando todo esto estaba verde. Así que de esa persona no tenemos, no es parte de nuestro mundo. La verdad que es una realidad paralela. Son burócratas que garantizan el acceso del saqueo que viene después del fuego. Entonces, yo creo que si vino esta persona a hacerse presente al territorio, vino solamente para ver desde un helicóptero si su plan se estaba cumpliendo. Sí, es lo único que te puedo decir. Nosotros no somos de ningún partido político, no creemos más que en lo que hacemos. Y Claro. sabemos que todo eso son los malos gobiernos y las malas prácticas que nos traen el fuego acá. Sabemos que este presidente tuvo mucha injerencia en modificar la ley de uso de suelo, que era una ley que implicaba que los territorios incendiados no fueran modificados con construcciones ni con uso agrario ni ganadero durante 60 años. Y él, dentro de los paquetes del DNU, pidió bajar, digamos, esa protección que teníamos y también pidió desfinanciar a los recursos de lucha contra el fuego. Así que de esa persona lo único que esperamos es protección del universo realmente y de la unión del pueblo para que la voluntad de toda esa casta no nos siga afectando. Y si vino esta persona en helicóptero fue solamente para ver si se estaba garantizando su plan sistemático de quemar, es lo único que te puedo decir. Bueno, perfecto. Y suscribo lo que estás diciendo, totalmente suscribo lo que estás diciendo. Te agradezco muchísimo esta comunicación, te agradecemos esta comunicación por ponernos al tanto de lo que está. Y repito, Camino Monte es el alias para donar lo que puedas, lo que puedas. Lo que puedas, porque todo el dinero que se pueda mandar va a ser, va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos y a todas.